día, ¿cómo va? Muy buenos días, ¿cómo andamos? ¿A todo bien? Mira, reunido hoy por presentar la charla que vamos a tener el lunes. Nos va a visitar un referente en la agroecología a nivel latinoamericano, el ingeniero Santiago Sarandón. Y esto es una actividad que hacemos en forma conjunta con la universidad, juntamente la Facultad de Veterinaria, a través de un programa que ellos tienen, que es Custodios del Territorio. Bueno, una actividad conjunta que hemos hecho con Medio Ambiente para un poco tener todas las campanas de cómo podemos empezar a trabajar y atender a la demanda que hoy tenemos por parte de la sociedad y mejorar en el tema. ¿Cuándo y dónde? Es el lunes de 10 a 12 en el Mumbat, en el museo. Así que los esperamos. ¿Está destinado para algún público en general? Si bien está dentro del marco del programa, lo hemos hecho abierto para que todos puedan venir. Y sí, yo creo que las capacidades nos van a dar, es un referente que nos va a cubrir muchas cuestiones que hoy tenemos que informarnos para poder tomar las decisiones justas. ¿Qué temas se van a tratar o cuáles temas que le preocupan al sector de agropecuario, de campo, con relación a la ecología? La agroecología en sí es un cambio de paradigma de cómo se viene trabajando y, por otro lado, así como el año pasado estuvimos en reorganizar las buenas prácticas, había cuestiones con las zonas de amortiguamiento, las zonas donde no se podían aplicar agroquímicos. Por ahí la agroecología puede ser una alternativa para esos lugares, eso es lo que estábamos manejando con Medio Ambiente. Pero no obstante eso, una vez que nos hemos ido interiorizando, también hemos hecho visita a campos agroecológicos, por ahí nos sirve conocer un poquito a fondo todo para ir incorporando mejoras. Esa sensación que tenemos desde Asunto Agropecuario y Medio Ambiente, también debo reconocer que ayer, cuando lo transmitimos a la provincia, también tuvimos el apoyo por parte de la provincia, el subsecretario de Agroindustria y director de fiscalización vegetal, apoyándonos en estas iniciativas. Así que creo que estamos en el camino. ¿Me reiterás quién es el que viene a la charla? El ingeniero Santiago Sarandón, que es presidente de la agroecología a nivel latinoamericana, y también, bueno, se ha generado a nivel país, y él también está presidiendo